excitación. El sol pega en tu cara tras barras de metal y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que tanto podía acabar. Malas, malas, aquí una vez más estamos para dar un poco la nota y para incordiar a todo el mundo. Este es Todo es Mentira en el 104.5 de la FM en Radio Bronca y también en el 96.6 en Radio Pica. Pero 96.6 de siempre, todos los días, de las 0 horas a las 14 horas, o sea, la mitad del día. O sea, que no tenéis excusa, nos podéis escuchar en directo hoy los sábados de 6 de a 8 de la tarde y luego pues en las repeticiones, tanto en Bronca como en Pica, de 12 a 2 los jueves. Lo que no tenéis vergüenza es que si nos escucháis. No, lo que no tenéis es criterio. Ni vergüenza tampoco. Ni vergüenza, ni moral, ni nada, no tenéis nada. No tenéis ni neuronas. Luego también hay un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y sin embargo no paramos de decirlo, es una cosa absurda también. ¿Para qué dices una cosa en la cual nadie nunca llama ni quieres que llame? No tiene sentido. No, lo digo para que no se os ocurra llamar. Llamar a otros números de teléfono, pero a este no. Y llamar si queréis al 088. Donde os dan palizas pagadas con vuestros impuestos. Y ahora que se dentro de no mucho se acercará el veranico, pues si tenéis mucho calor por la calle, ahí puedes dar una temporadica a la sombra. Empezaremos a saco ya. Pues tenemos aquí una noticia sobre la próxima reunión del Club Bilderberg. Que es el club secreto que elige líderes mundiales. Me encanta, me encanta. Y ahí se dan cita, pues, los más influyentes políticos, banqueros, periodistas, y se reúnen en Sitges los próximos 3 y 6 de julio. Uy, uy, uy, uy. O sea que si ya sabéis, si lo que queréis es pillarlos por banda y darles un buen repaso, el 3 al 6 de junio. Y no voy a entrar en el chiste fácil de que hacen unos cuantos mandatarios y hombres reunidos en Sitges con la fama que ya sabemos que todo que tiene, ¿no? Bueno. Que hagan lo que quieran, en las cosas de cama no nos metemos. De lo que nos metemos es en las cosas del poder, y esta gente pues son los más poderosos de los más. Pero esta gente ya se pone muy cachonda con el poder, ya. Claro, esta gente está por encima del sexo. No, es que el poder para ellos es una forma de sexo. Sí. Es pornografía. Sí, sí. Pues bien, Barack Obama acudió a la reunión del Club Bilderberg en junio del 2008 en Virginia, Estados Unidos. Hay que decir que Barack Obama en sus años jovencitos fue un mochilero que vino a Barcelona y se alojó en una pensión. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, pues no lo sabía. Eso lo he visto, lo he leído, no sé en dónde, porque con todo el bombardeo informativo que hay en esta época, al final no sabes ni de dónde ver las cosas, pero tengo constancia de que lo he leído en algún sitio. Ah, amigo. Pues fíjate sí, tú. Sí, sí, de jovencillo, hace unos 20 años por ahí, de mochilero, de buen rollito y tal. Seguro que se fumaba sus petas. Eso sí, sin tragarse el humo, claro. Claro. Como el miembro de su partido y expresidente, el Clinton. Claro, que también fumaba petas, pero no se tragaba el humo. Sí, o como Schwarzenegger, que también confesó haber probado la marihuana, ¿eh? Y sin tragarse el humo, seguro. Bueno, no especificó si se lo tragaba o no. Es una cuestión que, o sea, que sin guía no puedo vivir, sin saberlo. No podemos dormir pensando en ello. Pues bien, Barack Obama acudió a una de estas reuniones en junio del 2008 en Virginia, Estados Unidos. Y 5 meses después fue elegido presidente estadounidense. ¡Ah! ¿Quién sabe? A lo mejor esta gentuza pues son los que eligen los dos líderes, claro, y no los votantes. Hombre, para eso dicen que se reúnen los más poderosos, ¿no? Los que realmente dominan todo desde la trastienda. Claro. No sé si eran también forman parte de la trilateral. ¿Qué es la trilateral? Bueno, el gobierno de la sombra mundial. Ah, bueno, pues mira, seguramente. A nivel internacional y dentro de esta organización hasta fue incorporado últimamente, no hace más tiempo, el gran Solana, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Ah, cuidadito. Cuidado, gran persona. Aquel hombre que a principio y gran sociata. De los 80 iba con todas sus barbas y diciendo no a la OTAN, que los yanquis se piensan que este país es su colonia y no es así. Y luego mira cómo acabó. Pues mira, de presidente, de jefazo de la OTAN, y justamente. Miembro de la trilateral. Y miembro de la trilateral. Influyentes del mundo, de los que dominan el cotarro, colegas. Pues bien, un acceso igual de fulgurante tuvo en 1991 el poco conocido gobernador de Arkansas, Bill Clinton, tras ser invitado en 1991 por este grupo, que congrega cada primavera a un centenar de los más influyentes políticos, banqueros y periodistas del mundo, y cuya próxima edición se celebrará en Sitges del 3 al 6 de junio, según fuentes de este municipio. Los ejemplos de carreras similares abundan en organismos internacionales. Así, todos los secretarios generales de la OTAN han sido antes del grupo del Club Bilderberg, como claro, se conoce a quienes acuden los encuentros en hoteles de lujo que escogen el club para que sus socios e invitados intercambien impresiones al más alto nivel. En las últimas ediciones ha destacado el español Bernardino León, subraya Daniel Sturin, experto en el grupo y autor de la historia definitiva del Club Bilderberg. Ves, un individuo sin mucho nombre, pero que ahí está. Pues no sé, este a lo mejor es el próximo presidente de España, ¿no? No, te equivocas. Esta no es la gente que acaba de presidente, sino quién elige a los presidentes a que van a gobernar, que es diferente. Bueno, pero dice que ha destacado el personaje este, pues a lo mejor es porque ya le tienen reservado algún puesto, digo sí, yo. Sí, pero realmente... O de presidente del Banco de España, o... Quien domina no le hace falta. No sale por los medios, ni de la cara, que domina realmente. Pues a otros... Pues todos estos son famosos en su campo, todos estos, porque luego más adelante salen unos cuantos nombres que de unido. Pues bien, el secretario general de la presidencia del gobierno ha sido invitado a 4 ediciones seguidas desde 2006. Es inaudito que el comité ejecutivo de Bilderberg convoque tantas veces a quien no forma parte de él, pero David Rockefeller adora a León y le gustaría que fuese presidente de España, asegura Sturin. Socios destacados. El banquero es, junto al político estadounidense Henry Kissinger, uno de los pilares del Club Bilderberg. Ha dicho Kissinger. Sí, Kissinger. Ese famoso director de la CIA. Sí, sí, ese gran hombre que contribuyó a la democratización de Latinoamérica a base de poner a dictadores bananeos a sueldo sí, sí, de Washington para acabar con la sublevación izquierdista. Sí, sí. Esa gran persona, premio Nobel de la Paz. Sí, sí. Sí. Y bueno, tiene una historia que seguro que por mucha gente conocida, que una vez le dijeron a Kissinger, creo que no sé si era un periodista o no sé quién, cuando los yanquis apoyaron a un dictador de estos que apoyaron en Latinoamérica, no me acuerdo cuál, dijeron, pero ¿no se da cuenta de que este hombre es un hijo de puta? Y respondió Kissinger, sí, sin lugar a dudas es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de nuestro puta. Nuestro hijo de puta, o sea que está a nuestro servicio y nos hace favores. Claro, así funciona la política y el poder. Así funciona. Pues bien, Este político estadounidense, Henry Kissinger, es uno de los pilares del Club Bilderberg, fundado en 1954 por el príncipe Bernardo de Holanda, conocido por su ideología nazi. Sin embargo, el grupo incluye invitados de todas las tendencias, suyas, claro. Supongo que no habrá ningún comunista ni ningún anarquista entre ellos, pero bueno. Entre ellos, Paul Wolfowitz, George Soros. A Wolfowitz, ¿eh? Sí. Cuadra bien el apellido. Ya le queda bien. O los presidentes de Coca-Cola, Fiat y France Telecom. La representación española corre a cargo de la reina Sofía, Matías Rodríguez Inciarte, Juan Luis Cebrián, Joaquín Almuña, Esperanza Aguirre y Pedro Solbes. Todos ellos grandes próceres de la patria. Sí, del bipartidismo pepero asociata. Claro. Pues bien, Bernardino León, o sea, apuntaros este nombre porque en los próximos años este personaje pues puede cortar mucho el bacalao en este país. Aunque su nombre la verdad es que no es muy laburoso, eso es Bernardino. Queda Bernardino. Un poco así hortera. Bueno. Imposible confirmar si participará en la próxima reunión del club, aunque todo apunta a que lo hará junto al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El club suele invitar al gobernante del país anfitrión. Un club exclusivo con influencia. La periodista de The Times, Caroline Moorhead, definía al grupo en 1977 como un club exclusivo, quizás sin poder, pero sin duda con influencia. Fue más allá al afirmar que se reúne secretamente para planificar acontecimientos que más tarde simplemente aparecen como que han sucedido. Entre estos, algunos expertos sitúan la invasión de Irak en 2003, las recientes subidas y bajadas del precio del petróleo, la creación del euro y el modelo de la transición en España. ¡Ay, qué bonitos que son! Sí. Todo ello orquestado desde la sombra. Con alguien riéndose siempre. Sí, sí. Como un loco. Con esa risa diabólica y maquiavélica. Nosotros dominamos el mundo. Pringaos y pringadas. Pringaos y pringas. A joderse. Vaya que sí. Muchas de estas afirmaciones son especulaciones descabelladas para el Bilderberg Mauricio Rojas, director de la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación, que contestó a público, en este caso este diario, por email. Pese a todo, entiende que es un precio a pagar por mantener ese ambiente único de diálogo y reflexión. Los cafés y paseos relajados con personas de alto interés son la parte más valorada por ese intelectual sueco de origen chileno que participó en 1991 y que recuerda que casi todos los temas eran de autoridad candente, como los conflictos en los Balcanes, que quién sabe si los provocaron ellos también. El club suele invitar a personalidades de todas las tendencias. Bipartidismo, en este caso. Claro. Incluso perdona que al principio sean poco locuaces. Basta recordar a Margaret Thatcher, quien, según The Times, fue una tímida participante en la edición de 1975. 4 años después, se convirtió en la dama de hierro. ¿Ves? Pues sí, en este club, pues al que invitan, pues luego acaba una fulgurante... Acaba... en un fulgurante ascenso a las élites del poder, ¿no? Sube como un cohete, ¿no? Como la espuma. No sé, siempre atendiéndose a las directrices que lo ordenen. No, hombre, evidentemente, hombre, las directrices de los grandes poderes macroeconómicos, macropolíticos y fácticos y todo eso. Y todo eso. Ahora pondremos un tema de Comando 9 milímetros que se titula No hay futuro. No hay futuro para este mundo con todo ese tipo de personajes que nos dominan. Petróleo se ha agotado ya, y hoy a la lo van a evitar, y Dolly muere de cáncer. Ya no hay pintadas en la estación, solo hay basura en televisión, no quedan ya más esperanzas. No hay futuro para ti, no hay futuro para mí, no condón. Sea un tipo muy formal. Respeta a tus mayores, no te drogues más. Cómprate un buen coche. Serás un héroe en esta sociedad. No hay futuro para ti. No hay futuro para mí. ¿Qué tan hacernos callar? Nos quieren desintoxicar. Creen que es suya la razón. No soy otro esclavo más. Ya habéis conseguido al final. Se echó dinero y seguridad. No hay futuro para ti. No hay futuro. Vamos con la sección antiprohibicionista. Yo le leo un artículo que se titula Informaciones vomitivas. Estaba intentando mirar el título del autor, pero no pone nada, es igual. Si uno no puede fiarse ni de los periódicos supuestamente más objetivos, ya me dirán dónde se va a enterar de las cosas que pasan lejos de su casa o de su barrio, y que no le comenten los amigos que vivan por allí. Sobre todo teniendo en cuenta cómo son las emisoras de televisión estatales o privadas, algunas de las cuales cuentan con presentadores de arte y ensayo. Gabilondo, ese personaje nada sospechoso de estar siempre al lado de los sociatas, por ejemplo, que me produce alergia desde que en un programa de hace tiempo, cuando no había tanta vergüenza salir en la tele en contra de mis moderadas opiniones, afirmó que los consumidores de drogas, blandas o duras, la distinción le pertenece, eran todos unos enfermos y deberían ser tratados médicamente. Toma mentalidad abierta. Del todo. La verdad es que tampoco habría que extrañarse mucho de eso. Como decíamos ayer, el ayer del ayer, es decir, en un número anterior de esta revista, las asociaciones de prensa se habían adherido a una declaración promovida por la Fundación de Ayuda contra Drogadicción en un acto presidido por nuestra queridísima Reina Sofía, la cual también es presidenta a su vez de esta institución. Ya hemos hablado dos veces de la Reina Sofía, ¿eh? Y las que hagan falta. ¡Qué gran mujer! No nos cansaremos nunca de adularla. Vaya. En la declaración, los periodistas y sus jefazos manifestaban gran preocupación por el consumo de drogas en la sociedad española. Bueno, el documento seguía soltando toda una sarta de estupideces prohibicionistas que dudo que crean ni siquiera quienes la redactaron. Entre ellas estaba la recomendación de cuidar las informaciones de los aspectos relacionados con los consumos de drogas. Como no hacían ninguna referencia explícita a la objetividad de esas informaciones, supongo que quienes se ocupan de ellas tienen carta blanca para contar lo que les salga de los huevos, sea cierto o no, y basta un único ejemplo, me lo ha proporcionado Juan Carlos Usó, sin el cual ni yo ni nadie podríamos estar al tanto de los desmanes que se cometen en nombre de una supuesta acción de limpieza de mentes y cuerpos de peligrosos individuos que le pegan al cannabis y otras sustancias afines, generalmente más potentes. Siempre se empieza fumando canutos y luego se acaba chutándose por todos lados. Claro. Hasta que usted tenga los brazos como un queso gruyere y todo el cuerpo cada vez. Hombre, yo es que es eso, que después de fumarme un porro inmediatamente me apetece meterme un pico. Es que es una cosa lleva a la otra. Eso sí, un pico de marihuana, ¿eh? Claro. No, pero un pico, da igual. El ejemplo canta por sí mismo. Al referirse a los datos revelados el pasado 8 de marzo por el último informe del Ministerio de Sanidad y el Plan Nacional sobre drogas, el Diario de Barcelona, por otra parte, mi preferido de los editados en español y en otros idiomas de la península Islas, paso a decir el nombre del periódico, decía: Sanidad advierte que 20.000 menores corren el riesgo de ser adictos al cannabis. Por su parte, el autotitulado Diario Independiente, no voy a decir su nombre, pero es uno de estos afectos a los sociatas, no se priva, y lo titula así: 40.000 menores corren el riesgo de quedar enganchados al cannabis. Por otro lado, Otro diario de derechas de toda la vida, no hace falta ni que diga el nombre, afirma: 70.000 jóvenes tienen riesgo de convertirse en adictos al cannabis. Vamos a ver, hagan ustedes el favor, señores y señoras periodistas, ¿en qué hostias quedamos? Resulta que en sus publicaciones situadas entre las de mayor difusión de España, una de ellas, la de mayor difusión, van subiendo el número de los que se van a colgar del cannabis. Y en nada menos que en 20.000 individuos están con el riesgo de colgarse el cannabis ahora mismo. Pero como creo que se puede ver claramente por qué he puesto en mayúsculas las cifras. No me refiero a la falacia digna del Gambilondo mencionado y de otros tantos de su calaña, y sobre todo peores, de que la María, el costo, o como se quiera llamar, adiciona. Tampoco al tono de esos titulares que sin duda dejarán helados a profesores y padres mentecatos y harán que los de La Pasma se froten las manos de gusto, encantados de la gran labor social que les espera. Lo más llamativo es la tranquilidad con que los diarios nacionales dan las cifras, algo parecido a lo que hacen en otro diario de Granada, el 25 de marzo, que recogen una información en la que dice un tal EJB y empieza así: Londres, a los motivos habituales para dejar el tabaco, debe sumarse otro. Fumar ya no es un símbolo de virilidad, sino que aumenta el riesgo de impotencia. Perdonen ustedes, pero voy a vomitar un poco. A lo mejor el mes que viene me he recuperado y puedo seguir. Y esto está, que no lo decía antes porque no lo había visto, está firmado por Mariano Antolín Rato, de la revista Cáñamo, la revista de la cultura del cannabis, el número 101 de mayo de 2006, la página 9. O ¿también sea, dices la página? Sí, sí. ¿Para más señas? Pero si la gente no se fía, pues que mire. Pues no, ya está. Que la busque, si tiene lo que hay que tener. Que luego dicen que todo lo que decimos aquí nos lo inventamos. Bueno, no, aquí ando fuentes y fiabilidad. Claro. Y ahora vamos con un tema de los Larsen, un tema muy actual, que se titula Noche de Destrucción en Rockola. We'll be right back. L'Ajuntament activa un nou hotel al Raval, per si... O sigui, si no n'hi havia hotels al Raval, ara toma ja, un altre. Bien hecho. Bien hecho, claro que sí. Con lo que me gusta a mí el que ya está hecho, el de la Rambla del Raval. El redondo ese. Me encanta. El hombre, y la especulación y bueno, y los edificios esos de que van a gestionar comisiones y UGT. La illa, ¿cómo es digo aquesta? L'illa del Raval no, o algo así. Pero algo que quieren hacer, ¿no? No, algo que están haciendo ya. Algo ya lo están haciendo ya. Sí, sí. Y claro, pues de enfrente tenían el Ateneo del Chino y como eso pues no pega, porque ahí se juntan todos los guarros y todos los indeseables, pues entonces dijeron, pues chas, lo cerramos y construimos aquí pues un complejo turístico, hotelero de la muerte. Y bueno, pues ya lleva unos cuantos años y la regiduría del ayuntamiento pues ha visto que se aburren, que no tienen nada que hacer y dice, pues bueno, pues vamos a probar otro hotel y así van se van a ir acumulando los hoteles. Es que hay que limpiar la cara al barrio. Claro. Sí, sí, es que es demasiada pobreza aquí, y demasiada para aquí que vengan los cruceros de lujo llenos de yanquis que entren por el puerto de Barcelona y directamente vayan a la Rambla del Raval y puedan caminar como Dios manda. Claro, claro. Sin miedo a estar asaltados. Y puedan comprar así de la muerte y escoger hotel. Decir, pues bueno, pues mira, aquí tenemos uno de 5 estrellas, aquí tenemos otro de 5 estrellas. Y otro de 6, que ya los hay, ¿eh? ¿Hay de 6 estrellas? Ya existen en el mundo 6 estrellas, que de 5 ya es un poco vulgar. No, de 5 ya van los pobres. Claro. Doncs bé, 5 dies després de la dimissió de la regidora de Ciutat Vella, Itziar González, que ah, sí, està... em va saber molt greu que demitís aquesta dona, pobreta. Que també fou responsable también de que del cierre también de l'ala, sí. Del precinto, també estuvo ya detrás. Bueno, es responsable y directa responsable de todas las barrabasadas que se están haciendo en Ciutat Vella. No, se ha hecho unas cuantas, ¿no? Que se ha hecho en unas cuantas. Y se harán más, muchas más. Pues claro. Porque cambian las caras, pero continúa la misma voluntad detrás del poder. Como siempre. Como siempre. Pues bé, l'Ajuntament ha decidit llançar endavant el projecte de macrohotel al Raval. Concretament, es vol construir darrere de l'edifici de les Drassanes, al costat del portal de la Santa Madrona. Ramon García Bragado, regidor d'Urbanisme, va donar el primer pas del nou hotel l'aprovació per decret el passat 27 de febrer. El projecte, no obstant això, no es va presentar fins al passat 21 d'abril a la Comissió d'Urbanisme del Districte. Segons sembla, s'estaven buscant prou suports polítics per tal que el projecte fos aprovat i finalment ha sortit de les files de CiU. L'hotel es pot construir malgrat la moratòria hotelera d'aquesta zona, de Ciutat Vella, perquè diuen que es va promoure abans que entrés en vigor. Ja se dieron prisa. Claro. Els veïns van enviar al maig del 2008 un petit projecte tant a la regidoria de Ciutat Vella com a la regidora d'Educació, Montserrat Ballarín, per tal de destinar els terrenys on ara es vol construir l'hotel a un conjunt de parc i escola d'educació infantil. Val a dir que en la mateixa àrea, a hores d'ara, s'està construint un altre hotel. I venga, hoteles, i más hoteles, venga. Venga, venga, que no pare, que no decaiga la juerga. Y ahora sabéis una cosita, que científicos turcos cuestionan el hallazgo de la mítica Arca de Noé. Esos malditos ateos que no creen en nada, ni respetan nada. Ya se enterarán luego, ya se enterarán. Claro. Sufriendo eternamente. A ver si Dios manda otro diluvio, me cachis. Que solo se saben los justos y los pecadores todos que se hundan. Claro. En el fuego eterno. Claro, que solo se saben los obispos, el papa... Los poderosos. Uy, uy, uy, algunos son muy dudosos, ¿eh? No sé yo si serán demasiado justos, ¿eh? Buah. La comunidad científica turca ha recibido hoy con escepticismo y críticas el supuesto hallazgo de restos de la bíblica Arca de Noé por un grupo de investigadores sino-turcos en el este de Turquía. Los descubridores sostienen que localizaron los restos de una estructura de madera en el monte Ararat, el más alto del país, construida, según calculan, hace 4.800 años. La noticia ha sido recibida con entusiasmo en la región del descubrimiento, con la esperanza de que esa empobrecida zona cercana a la frontera con Irán pueda convertirse en un imán para los turistas. Esto huele un poquito, ¿eh? Esto ya canta, ¿eh? Ya canta un poquito. Es explosión de turismo religioso. Claro. El monte Ararat es la octava maravilla del mundo. Esperamos una explosión del turismo religioso. Esto puede ser el camino para acabar con los problemas de desempleo de nuestra región, ha afirmado la prensa turca Hasan Harlan, alcalde de Agri, el municipio donde se encuentra la montaña en que, según la Biblia, encalló el arca tras el diluvio. El documentalista chino Yen Wincheung aseguró que su equipo localizó una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el Ararat. No es 100% seguro que sea el arca, pero sí pensamos que lo es al 99,99%. O sea, hay un 0,01% de improbabilidad, ¿no? Sí. Indicó Jeong en declaraciones a la agencia turca Anadolu. Entusiasmo y escepticismo. Pese al entusiasmo de los locales y las afirmaciones del documentalista, la comunidad científica turca ha recibido con escepticismo el descubrimiento. Para tener un barco a esa altura, el mundo habría debido estar cubierto de agua. Nunca ha habido un tiempo en el que el mundo haya estado cubierto de agua hasta una altura de 4.000 metros. Pues si no, se hundiría todo. Claro. Ha afirmado Orhan Bingol, profesor de arqueología. Sin agua a esa altitud. Nekin Karul, profesor de prehistoria de la Universidad de Estambul, ha esgrimido los mismos argumentos y ha añadido que el monte Ararat no estuvo cubierto de agua hace 4.800 años, y la historia de la Arca de Noé solo se apoya en intereses turísticos. El experto ha asegurado que para preservar restos de madera de esta antigüedad se deberían haber conservado en un entorno sin oxígeno, algo que no es el caso de esa montaña, y además ha recordado que los restos fósiles de conchas hallados allí tienen millones de años de antigüedad. Rueda de prensa en Hong Kong. El diario turco Radical se burló del descubrimiento y calificó de escandaloso que un responsable político turco hubiera participado en la rueda de prensa en Hong Kong sin respaldo de una valoración científica independiente. Y siempre aquí los chinos por aquí detrás, ¿eh? Hay unos intereses por aquí en Turquía. Pues no sé, pero también leímos una vez aquí una noticia de que habían hecho un parque temático de la religión cristiana en China. No sé si lo recordarás. Bueno, estos chinos van aprendiendo muy deprisa, ¿eh? Sí, sí. El arca de Noé ha sido hallada, solo faltan las jirafas y los elefantes, ironizó el diario de centroizquierda sobre un descubrimiento hecho en Turquía con unas pruebas de carbono 14 en Irán y una rueda de prensa en Hong Kong. Radical también asegura que The Media Evangelist, la compañía que está detrás del descubrimiento, por casualidad. Sí, qué casualidad, ¿no? Sí, por casualidad es dueña de un parque de atracciones de arcas de Noé en Hong Kong con entradas que cuestan entre 55 y 100 dólares. ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y cuándo es la religión en intereses económicos, como siempre? Claro. Y cuando es solo un tema de macarrada, me aburro. Pues venga. Por las calles, con los maderos detrás, donde los autobuses, en aquella sucursal, contenedores intactos, los cajeros se pudren de asco, no tiran botes de humo, ni me sacan a hostias del bar. Cuánto gallo, cuánto chulo, y nosotros aquí haciendo el capullo. Me aburro, me aburro, me aburro como un cabrón. Nos compraron el orgullo, déjate molestar. Me aburro, me aburro. Pasamos tardes enteras en el centro comercial. Ya no hay speed que nos ponga ni mala hostia en las calles. Ya no existe la clase obrera, ahora es clase pastillera. Pasan coches alumbrando el suelo, haciendo trombos en las calles de como un cabrón. Nos compraron el orgullo. Deja de molestar. Me aburro, me aburro, me aburro. Pues bien, hay una cosa que no, no nos aburre, que es descansar. Y nos vamos al descanso otra vez, como ya tradición en este programa. Claro que sí, es lo que lo merecéis. Os dejaremos con unos temas de Beta Garry, que son versiones de grupos vascos de los 80 y los 90. Pues ahí están. Venga, hasta luego. We'll be right back. etxe galduta, horrekin jo ez du esan nahi, gaudela menperatuta. Egurra latzak, bontakeria, ardan aspaldi haikuta, berrogei urte pasatun dira, zabaldu nahi ez hostiga. We'll be right back.

José Labrador. Vamos a recordar el mayo de 1968. Hoy estoy un poco ronco después que he tenido que chillar unos cuantos subalternos. Primero de mayo en Barcelona. Magnífica resultó la celebración del primero de mayo en Barcelona. Fue hasta el tiempo en que algunos instantes parecía amenazar con la lluvia, se mantuvo estable dentro de la temperatura agradable y primaveral. Aquí podemos apreciar un gran grupo de personas bailando las sardanas, ese magnífico baile regional de la región catalana. Y aquí reunidos en la iglesia, la gente verdaderamente guapa y de orden del país. Porque el primero de mayo significa que tanto obreros como patronos no nos orgullecemos de pertenecer a la misma espíritu que nosotros, que levantar la patria. En estas fotos vemos arriba una panorámica de la sardana de hermandad, en la que participaron las 40 collas y se habrían presentado los concursos organizados por la obra sindical Educación y Descanso, con motivo de la festividad del día. Y las otras cuatro fotos que vosotros no podéis ver, recogemos sendos aspectos de los 10 juegos florales sindicales. La número uno, la reina, la señorita María, doña María Fernanda Pérez Viñeta, hijo de nuestro capitán general. Con el rumor de la faena, ritmo feliz de... La segunda, las autoridades escuchan el discurso del mantenedor don Javier de Charri Cafundí, director de la vanguardia española. La tercera, una vista general del salón donde se desarrollaron las juntas en las que don Juan Antonio Viñacañas obtuvo la flor natural con su tema Raíz, y don Francisco Castel con su trabajo Canción de Retorno, y don Julio Alfredo Ejela la viola por su obra Oración en prosa. La cuarta y última foto es la reina con sus damas de honor, representantes de todos los sindicatos de la bella y entrañable ciudad Condal, capital de la región catalana. Hay que ver en mayo de 1968, mientras nuestros malditos vecinos están sumidos en graves disturbios, en el caos, promovidos por jóvenes melenudos inspirados por el marxismo internacional. Aquí, por otro lado, nuestro país y nuestra ciudad es un ejemplo, es una balsa de aceite. Que se rezuma paz y orden. Estos guarros a pico y pala los ponía yo. Y por fin aparezco yo. ¿Para qué? Para presentar mi sublime sección que me engrandece a mí y denigra a toda aquella persona que la pueda estar escuchando. Y va dedicada también para la gente que no le gusta la música que ponemos. Pues esta va dedicada especialmente a... Pues a mí tampoco me gusta esta canción. Y sin embargo la pongo, ala. Porque además patrocina la sección Colocaos. Sí, sí. Colocaos patrocina mi sección. Y vamos a poner a un gran hombre que reúne todo para estar en esta sección, como es Bertín Osborne. Ese hombre tan español, tan de derechas, tan garrulo, tan machista. Y sobre todo español. Sí, y que tiene tan poco dinero. Claro. De buena familia. Sí, sí. Nos referimos, por supuesto, a Bertín Osborne. Un hombre de pelo en pecho. Ahí estamos. Como tiene que ser. Y la canción es Como un vagabundo, cosa que nunca será él. Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista. Para mí no hay fronteras y mi sitio es cualquiera. hasta la vista. Buenas noches, señora, recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra a cuestas y una historia que contar. Soy un halcón que vuela, que bebe los arroyos, es fuerte y poderoso sin un sitio donde estar. Voy sembrando ilusiones, despertando emociones que están dormidas. Es el suelo mi lecho, es el cielo mi techo y las estrellas. No me importa el futuro, repartiendo saludos voy por la vida. Buenas noches, señora, recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra a cuestas y una historia que contar. Soy un halcón que vuela, que bebe los arroyos, es fuerte y poderoso sin un sitio donde estar. Sembrando ilusiones, despertando emociones que están dormidas. Es el suelo mi lecho, es el cielo mi techo y las estrellas. No me importa el futuro, repartiendo saludos voy por la vida. Buenas noches, señora, recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra a cuestas y una historia que contar. Soy un halcón que vuela, que bebe los arroyos, que es fuerte y poderoso sin un sitio donde estar. Ahora vamos con el bloque religioso, pornografía religiosa varia. Pues sí, porque más pornográficos que ellos no hay nada. Imposible, y de varias religiones. Vaya. Empezaremos con la cristiana, y la católica, ¿no?, en este caso. Sí, que es la que más cerca nos toca. Pues bien, Londres pide disculpas al Vaticano por burlarse del Papa en un documento. Ay, ay, ay. Ay. Claro que los ingleses, como adoptaron el anglicismo por simplemente un lío de faltas de su rey para poder casarse. Pues mira, entonces les toca aguantar a los suyos, que tampoco es que sean una maravilla. Creo que era Enrique VIII. VIII, sí, sí. Que tuvo varias esposas y como... Y les cortó, les rasuró el cuello a la altura del cuello, justamente. Como la Iglesia Católica lo que lo quería, los comulgó por tener varios matrimonios, pues él fue tan chulo que dije, pues ¿sabéis qué lo que hago? Me monto yo un miembro de la religión. ¡Hala! Y así claro, me puedo casar lo que me dé la gana. Ahí está. Porque mi religión, me la he inventado yo. Y ahí ha quedado el anglicismo. Bueno, la religión anglicana. Pues bien, el gobierno británico ha pedido disculpas al Vaticano por la redacción de un documento oficial interno en el que se sugería que había que marcar la visita del Papa Benedicto 16 al Reino Unido con la apertura de una clínica de aborto, bendecir matrimonios homosexuales y lanzar una marca papal de condones. Ay, ay, ay. O sea, las tres bestias negras del Vaticano, sí, sí, ¿no? El informe, al que han tenido acceso el Dominical, The Sunday Telegraph, y sobre el que el Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha pedido perdón, estaba titulado La visita de Albería a... y sugería también el lanzamiento de una línea telefónica de ayuda para menores víctimas de los abusos de sacerdotes pederastas. Claro, que nunca ocurren esos abusos. Que no ocurren nunca. Desde hace siglos no ocurren nunca. Pero claro, pero como están solo sujetos a la justicia divina y no a la justicia humana... Claro. Bueno, y además Dios los perdona a ellos. Lo que no perdona es ni el aborto ni el matrimonio homosexual. No, ni la propia homosexualidad, evidentemente. Hombre, no, la por homosexualidad, ahí, eso es una aberración. Claro. El texto había sido enviado a funcionarios del gobierno y a Downing Street, despacho oficial del primer ministro británico, Gordon Brown, con motivo de la visita de Estado que hará el pontífice al Reino Unido el próximo mes de septiembre. Muchas de las propuestas sobre el viaje parecían burlarse de las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre asuntos como el aborto, la homosexualidad, los métodos anticonceptivos y los problemas que afronta actualmente el Vaticano por las denuncias en varios países de los abusos de sacerdotes pederastas, según el Dominical. A raíz de la filtración a la prensa del documento, el Foreign Office se ha visto obligado a pedir perdón públicamente y ha informado hoy de que la persona responsable de redactar el texto ha sido trasladada a otras funciones en el ministerio. Al parecer, el ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband, quedó horrorizado nada más conocer el contenido del documento. ¡Ay, pobre hombre! Quedó horrorizado. Pero sí, es la verdad. Si sacerdotes pederastas en todos los países hay. Y en todas partes hay denuncias, o sea que... No, pero parece ser que ahora se empiezan a dar cuenta, ¿no? Que nunca ha asistido. No, nunca. Y aparte que el aborto, pues ya lo ponen como su bestia parda número uno, y ya me dirás tú. Claro, claro, lo que siempre dicen que... Eso es la libertad del cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, si quieres ser madre o no lo quieres ser. A ver, pero dentro de la iglesia, ¿cómo una mujer va a tener libertad para elegir su propio cuerpo? Hombre, Dios. El cuerpo es de Dios, claro, claro. Y Dios es hombre. Y en cuanto a la homosexualidad, pues, ¿qué podemos decir? O sea, la homosexualidad, pues, es el deseo y la mutua satisfacción entre dos hombres o dos mujeres. Y eso, pues, es más tan respetable como la heterosexualidad. No, pero eso es una aberración, por favor. Claro, claro, porque la pareja humana está hecha para procrear, no para gozar. Ahí estamos. Claro. El goce siempre es malo, es vicio. Y es pecado. Y para eso ya están los curas, que para gozar, joder. Claro. El Foreign Office ha confirmado que el documento fue redactado por un pequeño grupo de funcionarios jóvenes que trabajaban en la visita papal, pero distribuido por uno de unos 20 años. Entre otras cosas, el informe sugería que el Papa cantase con la reina Isabel II a fin de recaudar fondos para organizaciones de beneficencia. Que cantasen un dueto. ¿Y sería un baile agarrado o qué? Sí, más o menos. Y que personas famosas como la cantante Susan Boyle tomasen parte en las celebraciones del viaje. Pues estaría bien, ¿no? Un festival benéfico en que cantaran los famosillos, como la reina, como el Papa... Queda tan bonito, ¿no? Quedaría entrañable. Oh. Y ahora cambiamos de país y de religión. En este caso vamos a Irán. Las relaciones sexuales ilícitas causan terremotos, según un ayatolá iraní. Como tiene que ser, claro que sí. Es que los terremotos pues vienen de que la gente echa polvos, sí. Y a lo loco, claro. Desata las iras, Dalá. Ahí está. Teherán. El aumento de relaciones sexuales ilícitas es la causa del aumento de los terremotos, según el ayatolá Qasem Sedighi, imán de la oración del viernes en Teherán, citado este sábado por el diario iraní Ahzab. Las catástrofes naturales son el resultado de nuestro propio comportamiento, declaró Sedighi. Muchas mujeres mal vestidas. Claro. Claro, enseñándolo todo. O sea, enseñan un trozo de cara y ya son como prostitutas. Claro, enseñan el dedo gordo del pie y se comportan peor que furcias. Es que bueno, lo que son. Eso es, a ver, hombre, es que ya por el hecho de ser mujer ya eres mala. Y pecadora. Sí. Decíamos que muchas mujeres mal vestidas, las que no respetan la ropa islámica, corrompen a los jóvenes. Y el aumento de las relaciones sexuales ilícitas hace creer el número de terremotos, declaró. Anda, que entre el Papa y este, vaya tela. Los religiosos conservadores denuncian regularmente el no respeto del código vestimentario islámico estricto por una parte de las jóvenes iraníes, en particular en Teherán y en las grandes ciudades del país. Claro, en las grandes ciudades siempre parece ser que hay un más libertinaje que en las zonas de Irán profunda, en las zonas rurales, que están con un marcaje más estrecho. Que allá por enseñar una pestaña ya te pega una paliza a tu marido, ¿no? O tu padre. Bueno, y si enseñas una oreja te la pillan directamente. Claro. No tenemos otra opción de conformarnos a las reglas del Islam, afirmó la Ayatollah Sedighi, recordando las recientes declaraciones del presidente Mahmoud, que había advertido contra los riesgos de un terremoto en Teherán. Ya sabemos por qué vienen los terremotos. Claro. Sedighi también afirmó que se necesita un esfuerzo colectivo para solucionar los problemas de la sociedad. Bueno, colectivo en este caso solo por parte de las mujeres. Por el aumento de la edad del matrimonio y por el número de divorcios. Ay, ay, ay. El divorcio también tendrá la culpa. Claro, el matrimonio es sagrado. Claro. Hora dedicada al Ayatollah, pondremos una canción de Siniestro Total que se titula Ayatollah. Pues ahí va. Dedicada a estos. Llamado Siniestro Total, fue el primer gran vendedor de discos independientes con Ayatollah. Ahora pasamos a la sección de analizar cosas relacionadas con los nazis. Pues sí, tenemos un escándalo en Rusia por un calendario con nazis en lugar de soldados rusos. Hay que ver. La metedura de pata es enorme. Calendarios que supuestamente debían conmemorar la victoria de la URSS contra el Tercer Reich mostraban por error a soldados nazis en lugar de las tropas soviéticas, informó este jueves la televisión rusa NTV. Los calendarios fueron colocados en escuelas y edificios administrativos de Perm, en los Urales, pocas semanas antes del 65 aniversario de la victoria, el 9 de mayo, fecha en la que Rusia celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial. Celebran el Día de la Gran Madre Patria. Ahí está. Es simplemente un sacrilegio, exclamó Alexander Segrev, presidente de la Asociación de Excombatientes de Perm, en declaraciones a NTV. El error es imputable a la editorial local que telecargó las fotos para el calendario en Internet y varias de ellas muestran a soldados nazis. Somos jóvenes, no hemos conocido la guerra, no sabemos a qué se parecen los soldados fascistas. Se justificó con voz trémula... Sí, yo pregunto, ¿y a qué se parecen los soldados fascistas? Pues yo qué sé. ¿Tienen una cara particular? Pues yo qué sé, no sé. La personaje esta pues debe tener tan poca idea de lo que fue el nazismo que... que ha metido ahí las fotos del calendario y dicen, ah, pues yo qué sé, pues a mí me parecieron que eran rusos, fíjate. Usted tiene cara... También hay que recordar que en Rusia hay un auge del fascismo bastante importante. A lo mejor esta señora, pues al ver tanto fascista por su calle, por sus calles, dijo, pues coño, pues estos son más bien rusos, no tienen pinta de alemanes. Con alemanes también, porque son así rubitos y tal. Bueno, también. Pues dijo, se justificó esta persona, Svetlana Somova, una de las responsables de la editorial. La fiesta del 9 de mayo es el principal día feriado en Rusia y fuente de orgullo nacional. La URSS perdió a más de 20 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, que se dice pronto. También hay que hablar de las que mató Stalin también. Hombre, que habría que hablar que de las que mató Stalin también. O sea que estaban ahí rivalizando los dos, tanto Adolfo como José Stalin, a ver quién se cargaba más gente. Vaya. Stalin era más auténtico, que aún se cargaba a los de su propio bando, y de su propio partido, y de su propio ejército. Claro. Bueno, el Führer también lo hizo. No, eran tal para cual, y si la verdad es que, yo qué sé, no sabría con cuál quedarme. Yo leo un libro, lo de sueño. Y hablando del otro, pues ahora vamos a hablar de Adolf. Hitler protesta contra la retirada en la red de las parodias del hundimiento. Es esa película que... famosa, sí, sobre la vida, los últimos tiempo, días de Hitler, sí. Y todas sus histerias chillando como un loco y puestos hasta las cejas de pastillas. Bueno, por cierto, muy buena la película, porque para quien no la haya visto, ¿eh? Sí, sale también Goebbels y... Y toda la peña. Sale ahí la familia Goebbels, que tenían 7 hijos y los envenenan antes de vivir una vida sin nacionalsocialismo. Claro, porque para ellos no tenía ningún tipo de sentido. Una vez que habían caído derrotados, pues la vida no tenía sentido. Claro. Matar y morir. Morir matando. Una parodia no supone una vulneración de las leyes del copyright. Aunque aquellos que suben vídeos a YouTube no tienen dinero para defenderse ante una demanda interpuesta por haber difundido en Internet contenidos sujetos a derecho de autor. No lo decimos nosotros, lo dice Hitler. Y lo hace por la voz... Es de la SGAE, ¿no, Hitler? Sí, de la alemana. Y lo hace por boca del actor Bruno Gagnus, aunque con los pertinentes subtítulos, en una de las parodias que en las últimas horas circulan por la red como respuesta a las que Google ha eliminado de su plataforma. La productora alemana Constantin Film fue la que exigió su retirada esta misma semana. Las imágenes pertenecen a la película del hundimiento y desde 2008 han sido manipuladas por varios internautas para hacer humor con la actualidad. Simplemente como pasatiempo, al desaparecer de YouTube... los vídeos han aumentado en su presencia en otras webs similares. Nadie usa Vimeo y Dailymotion. Chilla con ironía al Führer en uno de estos vídeos. Precisamente son esas plataformas las que ofrecen a día de hoy muchas de las parodias suprimidas mediante la herramienta de Content ID de Google, que permite a los propietarios de contenidos buscar vídeos, sacar rentabilidad de ellos o bloquearlos, entre otras cosas. ¿Ves? En esto se parece a Ramoncín, Adolf. Sí. Y hablando de nazis, vamos a poner un tema de Interterror que se titula Felices días en Auschwitz. Hey. Vamos ahora con las fricadas varias. Detenido un hombre por conducir borracho en un coche eléctrico de Barbie. Genial, esto sí que es friki. Un hombre de 40 años ha sido arrestado en Clacton-on-Sea, en Inglaterra, por conducir borracho un coche eléctrico comercializado por la compañía de muñecas Barbie, el cual tiene una velocidad máxima de 6,5 kilómetros por hora y que previamente había sido modificado. Se lo había tuneado, sí, ¿no? Se lo había tuneado. El detenido se llama Paul Hutton, un antiguo ingeniero de las Fuerzas Aéreas Reales Británicas que actualmente estudia ingeniería eléctrica. Estuve muy sorprendido porque me detuvieran por conducir bebido, pero no podía negarlo, ha dicho el propio Hutton. No pude resistirme a la tentación. Hutton ha explicado que se estaba dirigiendo a casa de un amigo cuando fue detenido por la policía, que tras realizarle el test de alcoholemia comprobó que rebasaba el límite permitido. No estoy enfadado por mi castigo, solo un poco sorprendido, ha explicado sobre la retirada del permiso de 3 años y los 97 euros que tendrá que pagar de multa. A ver, le tenían que retirar el permiso de conducir el coche de la Barbie, ¿no? Supongo, claro que sí. Que ser sensible para todos. Hombre, es que, no sé, es por eso un poco duro, ¿no? O sea, dices, pues mira, te retiramos el carnet de Ken. Sí, sí. A mí me faltaría muchísimo eso, ¿eh? A mí me dejaría toda compungida, fíjate. El coche de la Barbie, no, por favor, haré lo que sea. Fustígame, métame 40 años en la cárcel, deme 40 azotes, pero no me retire el carnet del coche de la Barbie. Pues bien, entre las modificaciones realizadas al vehículo, el ingeniero añadió ruedas más grandes al coche de juguete, que fue diseñado para niños, según informa The New York Times. Esto es un pequeño proyecto, ya que estoy en tercero de carrera. Por eso, cuando el coche estuvo listo, no pude resistirme a la tentación de salir a dar una vuelta, ha explicado. Pues lo dicho, se lo había tuneado. Qué chulo que es. Y ahora vamos con un análisis supercientífico sobre los mejores récords de Guinness sexuales. El libro de los récords Guinness recoge marcas extravagantes y absurdas. En el volumen aparece la persona que más lejos llegó atropellada por un coche o la que más cebollas come en menor tiempo. Ahora han publicado los récords sexuales inscritos en el popular libro. Entre los más curiosos o salvajes aparece el del hombre con el pene más grande del mundo, con un miembro de 33 centímetros. Joder. Joder, Didán. La gente que sea jodida por él. Ya ves, no, es que nada más verlo ya me lo imagino. Todo el mundo diciendo, joder. John Halls aparece registrado en el libro Guinness con el pene más grande de un ser humano. Ah, bueno, eso ya lo he dicho. Sí. Te repites, sí. Te repites. No, es que se repite la noticia, lo que veo. Lo pone aquí arriba y lo vuelve a reiterar aquí abajo. Ya, son así de tontos los periodistas. En el ranking de lo más aparece la actriz porno Lisa Sparks, que tiene la supremacía de la mujer con más relaciones sexuales en 24 horas. Sparks mantuvo sexo con 919 hombres en un día, con pausas de 58 segundos entre cada uno. O sea, con pausas de menos de un minuto. Sí, a eso se le llama aprovechar el tiempo. Joder. Otra que digo, joder. Su homólogo, pero masculino, es John Duck, otro que aparece en el libro, aunque su marca es un tanto inferior a la de ella. Dice un tanto inferior. Este hombre tuvo 55 encuentros sexuales con mujeres en un solo día, de 919 a 55. Pues bastante diferencia, ¿eh? No es solo un tanto inferior. No, un tanto bastante. Otro increíble récord es el de Horst Schulz, que inscribió su nombre después de que su líquido seminal alcanzara una distancia de 5,71 metros. ¡Anda la hostia! Como una manguera, ¿no? Dispersión. En el apartado femenino, una chica consiguió tener 138 orgasmos en una hora. ¡Joder, la otra! Mientras un competidor varón solo logró 16. Ahí se demuestra que las mujeres ganamos de calle, ¿eh? Pues de mayoría aplastante. Vaya. Otra hazaña sexual, si se puede llamar así, lo logró una competidora, Michelle Morga, que se tomó un litro de semen en 1991. Bueno. Eso que sería para desayunar, ¿no? ¡Qué asco! Hombre, se ve que tiene muchas propiedades, ¿no? El semen. Eso dicen los tíos. No sé, esta mujer se daría fe de ellos, se lo sabía, ¿no? Pero para llenar un litro de semen pues, en una jarra, pues... Pues cuesta un poquito, ¿eh? Cuesta un poco. Y esa tía se lo bebió para desayunar ahí, raca, de una sentada. El hombre con más relaciones en su vida tiene el récord de 52 en 30 años. No, perdón, de 52.000, no 52. Es decir, una media de 4,56 relaciones diarias. Pero eso habrá que comprobarlo también. A ver si no era un fantasma. No, hombre, pero se supone que habría jueces y habrían notarios, ¿no? Pero que había un juez toda su vida detrás de él a ver cuántas veces follaba por día, ¿o qué? Alguien detrás de él toda la vida. Bueno, y ahora vendrá un malo. Había un tiempo que aquí en la radio había un cartel que decía no decir muchas veces bueno, pues es el típico, la típica expresión que se dice mucho. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Pues bueno. Pues bueno, bueno, bueno. Vamos a poner un tema de Muerto de Cristo, que igual puede ser Los Pobres No Tienen Patria, o igual no. Puede ser cualquier otro. Es que como es un doble CD, pues, y no están numerados, pues puede salir cualquier hay cosa. Hay 50% de la primera opción, un 50% de cualquier tipo de canción. Pues siempre de Muerto de Cristo, eso sí. Y en este programa somos así de cutres. Sí. Hay ya emoción. Ya nos conocéis, ya nos conocéis. Un poco de emoción va bien. Thank you. polémica por una foto de papel higiénico con los colores de la bandera francesa. Ay, cómo son los franceses también, con su patria. Y se me acaba de ocurrir una idea para un negocio, fíjate. Que hacer papel higiénico con los colores de todas las banderas del mundo. Ah, estaría bien. Estaría bien. Pero también la catalana, la vasca, todas. Sí, con todas. Con todas. Hasta de los municipios más absurdos y más pequeñitos. Claro. La ministra francesa de Justicia pidió que se demande penalmente la difusión en una exposición de una conocida penalmente. Cadena... Penalmente. No, pues un ultraje a la bandera. Sí, sí. Exposición de una un trozo de trapo, por otra parte. De una conocida cadena de discos y libros, de una foto premiada en la que un hombre se limpia el trasero con un papel higiénico con los colores de la bandera de Francia. La fotografía formaba parte de los trabajos premiados de un concurso realizado por la SNAC en Niza, sur de Francia, en marzo pasado, y había ganado en la categoría políticamente incorrecto. La ministra francesa de Justicia, Michèle Alliot-Marie, pidió demandas penales contra este acto inadmisible, indicó su portavoz ministerial, Guillaume Didier. Pero el fiscal de la República en Niza, Éric de Montgolfier, encargado de interponer la demanda correspondiente, indicó que ya había sido consultado en marzo y que esa fotografía no constituye un delito. El magistrado recordó una decisión de 2003 del Consejo Constitucional, según la cual están excluidas del campo de aplicación de las leyes las obras de espíritu, y dijo que había informado a la ministra de Justicia al respecto. El 19 de marzo, la foto en cuestión fue publicada por el diario gratuito Metro. A raíz del giro que adquirió este asunto, el director de la redacción de esta publicación, Frédéric Bézat, consideró que el tema es saber cuál es el límite del arte, de la provocación y de la libertad de expresión. La conocida tienda se defendió asegurando que, en cuanto vimos que la imagen era chocante, la retiramos de la lista de premiados con el acuerdo del fotógrafo y no la exhibimos más, indicó un portavoz. ¡Ay, ay, ay, qué cobardicas! El límite entre siempre entre la libertad y el libertinaje. Ahí está. La bandera es sagrada, ¿eh? Sí. Pero luego a lo mejor te se puede quedar el culo tricolor. Claro. Te limpias con una vaina tricolor. Y luego imagínate que te estás cagando mucho y lo único que hay para limpiarse el culo es una bandera. ¿Qué vas a hacer? ¿No hacerlo? No, no. Antes, o sea, la muerte antes que le mate una bandera. Claro. Si es menester, te cagas encima. Claro. Y te la comes luego. Ahí está. Antes de limpiarte el culo con la bandera. Sí, sí, sí. Todo por la pared. Y ahora vamos a Chile. El canal de televisión del presidente chileno, Sebastián Piñera, se equivoca y lo tilda de ladrón de cajeros. Bueno, en ese caso, refiriéndose a un presidente, se queda corto, ¿no? Hombre. Mucho más, tiene mucho más categoría dentro de ser ladrón. Robaperas, lo llamaba yo. Ay, si solo fuera robapelas. No, no. Bueno, sí, por... robapelas es lo que es, no robaperas. Claro. Robapelas. Sí. Robapesos, robadólares. Santiago de Chile. El Chilevisión, el canal de la televisión que aún posee el presidente de Chile, Sebastián Piñera, le jugó una mala pasada al mandatario al errar un rótulo que lo identificaba en una noticia y confundirlo con un miembro de una banda especialista en robo de cajeros. Durante la emisión del noticiero central del martes, los periodistas a cargo del programa presentaron una nota sobre la detención de una banda de ladrones apodados Los Faranduleros. Mientras aparecían las imágenes del presidente Piñera reunido con varios miembros de la opositora Concertación. En los presentadores, que no se percataron del error hasta haber leído la noticia completa, señalaron que los detenidos llevaban una vida llena de lujos y de ostentación. Pues tampoco se equivocaba, ¿no? No, hombre, y aparte de eso, qué novedad. Sí. Todos los políticos llevan una vida de lujo, sí, y ostentación. Compraban ropa de marca y viajaban por Europa, pues también. Claro. Y además rendían culto a connotados delincuentes, también, como es el caso, hacia los banqueros. Claro, como yo qué sé. Como aquí en España, es que no hay tanta diferencia. Alertados por las imágenes, que no sé qué. El caso Gürtel. Que va, eso no pasó nada ahí. No, ahí no pasó nada. Son falacias. Alertados por las imágenes que no se correspondían con el texto que acaban de anunciar, los periodistas aseguraron a la audiencia que revisarían el vídeo en cuestión para que fuera emitido con la información correspondiente en unos minutos más. El error fortuito ocurre la misma semana en que el presidente Piñera anunció que venderá el canal Chilevisión de su propiedad después de reiteradas peticiones de aliados y opositores para que se deshaga de él y se dedique solo a gobernar, según informó un diario local. Según la prensa, el canal de televisión Chilevisión, el segundo más importante del país, después del estatal Televisión Nacional, está valorado en 160 millones de dólares. Aquí, o sea, que el presentador en su... en su subconsciente, digamos que no se equivocó al llamarlo ladrón. Simplemente lo que pasa es que se quedó corto. Claro. Porque él es mucho más ladrón que una simple banda de que roba cajeros. Claro. Hombre, es que uno que roba cajeros es un nada, es un mindundi. Bueno, comparado con el nivel que tiene de robar de un presidente, ¿a dónde va a ir a parar? Claro, ¿dónde vas a ir a parar? Es que la verdad es que las comparaciones son odiosas. En este sentido lo son más que odiosas. Y ahora pondremos un tema de disidencia, carne de obra. Que carne de obra que nunca será este presidente. Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el índice de accidentes laborales en 1996 se ha incrementado en un 25% con respecto al año anterior. En la totalidad del Estado español, 1.500 trabajadores perdían la vida en sus centros de trabajo y 18.000 resultaban heridos graves. Para el actual gobierno, este incremento supone una pérdida de credibilidad, pero a pesar de ello sigue manteniendo su política de bienestar. Para los empresarios, no deja de ser algo cotidiano. La gloria está tierra seca en occidente. No te haga vivir con nobleza. Solo quiero que mantengas la tranquilidad. Un desliz airea en la web del Parlamento Hebreo los nombres de espías del Mossad. ¡Qué garrulos! Y con todo lo que presume esta gente de eficacia, de que son impenetrables, de máxima seguridad. Sí, sí, pues mira, al final van y... Es que llevo toda la vida escuchando eso, o sea que el Mossad es la hostia. Sí, sí, ya ves, el típico grupo de espías, siempre occidentales, claro está, entrenados en los campos de entrenamiento del Mossad, fíjate. Sí, sí. Como por ejemplo el servicio de inteligencia de espionaje que hay en España, que tiene tácticas del Mossad. Uf. Muy sofisticadas entre ellas. Muy sofisticadas, sí, sí. Pues bien, pues van y publican los nombres de los espías en una lista pública. Son así de, yo qué sé, de incompetentes. A ver si era algún enemigo por ahí. Yo qué sé. No, ellos mismos se delatan. Por lo que se ve, ni el INE tiene la exclusiva en eso de cometer deslices informáticos, ni las cifras del paro en España son los únicos datos sensibles que aparecen y desaparecen misteriosamente de la red. El diario Haaretz de Tel Aviv desvelaba que el Parlamento israelí, la Knesset, incurrió hace algunas semanas en el error de publicar en su web las identidades de altos oficiales del Mossad y del Shin Bet, que las leyes del país obligan a mantener en top secret. La dosis de suerte que evitó el desastre es que, hasta donde se sabe, nadie vio a tiempo el memorándum sobre la reunión parlamentaria en la que habían participado esos oficiales y en la que figuraban sus nombres. Lo que, sin embargo, convierte a este en un incidente preocupante para la seguridad nacional es que no es la primera vez que ocurre. El pasado año, otro lapso de la Knesset dejó al descubierto información confidencial sobre el desarrollo tecnológico de un nuevo sistema defensivo. Tras el fallo, los operadores del sitio parlamentario en Internet fueron sometidos a un entrenamiento específico sobre el manejo de las informaciones reservadas, aunque a la luz de lo sucedido parece que el curso no tuvo demasiado éxito. Va a ser que no. Lo hay. A ver si el curso lo recibieron por miembros del CSID. Pero ya no se llama CSID ahora, el Servicio de Espionaje bueno, Español. Bueno, o como se llame ahora. No sé cómo se llama. Al tanto de cómo se llama ahora. Yo tampoco. Tampoco es algo que me... Que nos quite el sueño. O sí. O sí, depende. A lo mejor ahora, no se ahora están... Ahora te lo has dicho, ahora ya me quita el sueño. A lo mejor no se están escuchando ahora mismo. Nunca los han dejado de escuchar. Claro. La fugaz revelación de identidades de oficiales del Shin Bet y del Mossad se produce en un momento especialmente delicado para esta última institución, el Servicio de Espionaje Israelí en el exterior, que desde febrero se ha visto envuelto en un escándalo por el presunto asesinato en Dubái de un jefe de Hamas. La torpeza de exponer al acceso público tan comprometedores datos han coincidido, además, con la crisis de inquietud desatada desde principios de abril entre las autoridades israelíes a raíz del caso del exmilitar Anat Kham. La joven filtró a un periodista 2.000 documentos del Comando Central del Ejército, 700 de ellos clasificados de máxima seguridad, después de copiarlos en un CD que el Shin Bet no encuentra. Shin Bet, por claro, porque no ven, sin ver. Sin ver, no ven. Esto es un humor de asesor, claro. Estos asesores... Tendrás que comerte unos cuantos después. Desde luego, después de esta última intervención, lo que me han dicho es menos. Es para menos, no es para menos. Para matarlos. En un país como Israel, obsesionado por su seguridad y donde funciona una censura militar, cada filtración indeseada es un patinazo que aumenta la vulnerabilidad del Estado. Una encuesta elaborada por el Centro Tamid Steinbeth para la Investigación de la Paz de la Universidad de Tel Aviv mostraba ayer que el 82% de los israelíes es partidario de sancionar duramente a quienes tramitan información obtenida ilegalmente que exponga la conducta inmoral del aparato de defensa. Lo que la Knesset seguramente solo se quedará en otro cursillo para sus informáticos. Pues bueno, pues hasta aquí la noticia. Y hasta aquí el programa ya. Y hasta aquí todo. Se acabó todo ya. Se acabó lo que se daba. Ya sí. Hemos dicho suficientes tonterías por hoy. ¡Hala! Demasiadas ya por hoy. Demasiadas. Por hoy y por unos cuantos días. Pues bien, ha estado el monstruo hoy con nosotros. He estado yo, la señora X. Sí. Y ha estado los asesores. El asesor de humor tonto. de humor absurdo. Y nada, pues hasta aquí nos despedimos. Sí, sí, que no damos más de sí y no queremos hablar más porque sí. Estamos hartos. Joder. No tenemos neuronas ya para decir más sí. Chorradas. Y os dejaremos con unos temas de Masturbados. Pues vale. Del CD, aquí no pintamos nada. Pues, pues nada, ya. Pues feliz día de San José Obrero para todos y todas y nos vamos. Teniendo en cuenta que luego ya pasará el día de San José Obrero y se seguirá escuchando este programa, pero bueno. Bueno, sobre todo no trabajéis mucho y si estáis en el paro, buscad curro con prudencia, que currar mucho no es bueno. Y Eso ya lo pone a la práctica la Iglesia, por ejemplo, o la monarquía. Claro. Que sí, sí, que curréis como capullo. Sí, a currar, que a currar, qué leches. Ya está otra, ya basta ya tontería porque esto va peor. Cada vez vamos degenerando más. Y estamos estropeando ya todo. Venga, hala. Caña se cura. que un borracho.